Hay historias que se cuentan solas, pero nosotros queremos que las cuenten los que más saben. Por eso hemos creado uno de los clubes más selectos de la música. A casi 50 años de Radio Femenina, es momento que conozcas a los miembros honorarios del Club de los Disc Jockeys. Acompáñanos a platicar con grandes personajes de esta estación y su historia, lunes a las 9 de la noche, solo por Femenina, el Club de los Disc Jockeys. Los Eagles se separaron y dijeron que se iban a juntar hasta que el infierno se congelase. 20 años después, en julio del 94, dieron su concierto de regreso. Yo estuve ahí. Y lo que dijeron es lo mismo que voy a decir yo. Hello, I'm back. Such a lovely place. Such a lovely place. Living it up. master's chambers, we gathered for the feast. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, sit the nightmare, we are programmed to receive. And you can check out anytime you like, but you can't ever leave. Es el momento de ingresar al club más selecto de la música en El Salvador. Bienvenidos al Club de los DJ Jockeys. Un personaje legendario. La verdad que una de las personalidades más interesantes que puede tener la radiodifusión nacional. Y debemos de realmente disfrutar cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar a Sergio Gallardo. Es un placer para un servidor estar conduciendo esta edición del Club de los Disjockeys, en la que nuestro invitado especial pues es el gran Sunshine Gallardo, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Ya ustedes lo escucharon, un personaje realmente de radio femenina, con quien vamos a compartir estos 2 horas que vienen por delante y de seguro vamos a disfrutar muchísimo de todas estas anécdotas, que sé que las tiene, pero súper hasta ensayadas las debe de tener. Ah, sí, hasta las escribí. Estuve toda la mañana en el espejo. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Sergio. Así, a mis amigos, a mis enemigos y a los que indeterminados. Bueno, resulta ser que se acercan los 50 años de Radio Femenina. A la vuelta. Y pues tuvimos a bien rescatar este programa que plagiamos el nombre de un programa de hace muchísimos años que estuvo en la vieja ISU, correcto. Y lo hemos retomado precisamente para rendirle tributo a los personajes que han hecho posible que esta estación llegue a su 50 aniversario. Y esto se pone cada vez mejor. A la vuelta está el aniversario, como lo dijo Sergio. Y aquí lo tenemos, listo para compartir anécdotas y para que nos cuente un montón de cosas. Primero, vamos a acabar de una vez por todas por ese mito. Porque yo sé que siempre lo hice, pero de repente vuelve otra vez el mito. Sergio Gallardo, ¿dónde nació? ¿Dónde dejó el ombligo, Sergio? Es cierto, es chapín, es salvadoreño. Leí hasta que anduvo bañándose chulón en las orillas del Amazonas. ¿Dónde nació Sergio Gallardo? Sergio Gallardo nació hace un montón de tiempo en Guatemala. Cuando tenía cosa de 10 años, a mi padre, que tenía un trabajo con la Organización Mundial de la Salud, lo mandaron al Perú. Allí terminé yo mi primaria, terminé mi secundaria, allí me bañé chulón en el Amazonas. Ajá. Sí, además de andar allá por donde el cóndor vuela, en los Andes, y en un montón de lugares más, pescando bufeos donde Pantaleón y las visitadoras también lo hacían, según Vargas Llosa. Y luego me fui a los Estados Unidos. Cuando yo estaba en los Estados Unidos, a mi padre lo cambiaron para El Salvador. Entonces, a las vacaciones me vine yo para acá. Y resulta que en esa época tenía yo cosa de que 17 años tal vez, y entonces me quería casar con una suiza. Y mi mamá dijo, ah, no, este está loco. Ya no me dieron el pasaje de vuelta y aquí me quedé. Y luego, para seguir con la historia, mucho tiempo después estaba yo en un programa deportivo, ¿cómo quedaron? Y entonces todos los años... Se ha saltado mucho, señor. No, es que para llegar al punto en que usted quería redondearlo, ¿ya? Okay. Entonces, me salto todo ese montón porque cuando yo estaba en cómo quedaron, hubo una época en que trataron de nacionalizar a varios para la selección nacional. Sí. Lo cual estaba bien, pero estaba mal porque los cheros se pusieron los moños y dijeron, miren, nos vamos a ser salvadoreños, pero dennos pisto. ¡Ay, Dios! Entonces yo empecé a decir en el programa que qué barbaridad, que ser salvadoreño era un orgullo y que por qué diablos estaban haciendo eso. En esos días me tocó ir a renovar mi residencia, que todos los años iba, con retraso. Y entonces me llamó el ministro del Interior y me dijo, mira, ya estoy harto de que vengas todos los años tarde. Y tenés razón, fíjate que ser salvadoreño es un orgullo y vos deberías de tener ese orgullo. Aquí está, me lo firma, y ya no sos residente, ahora sos salvadoreño por nacimiento, de acuerdo a la Constitución, que tiene un espíritu morazánico. Es decir, si uno es centroamericano y se arropa en la ciudadanía salvadoreña, tiene la opción de ser salvadoreño por nacimiento. Y a mí a veces me dicen, ah, mira, vos sos chapín. No, le digo, yo soy guatemalteco. No, yo soy salvadoreño, pero soy más salvadoreño que vos porque vos fuiste salvadoreño porque tus papás te tuvieron. O sea, a puro huevo. Yo no, yo escogí ser salvadoreño. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Y eso nos alegra muchísimo. Ya con eso redondeaba. No, ya estamos. Por eso usted dijo, ¿y por qué se saltó tanto? Sí, no, pero está bien. Me parece fabuloso. Pero voy a regresar. Regresemos, sí, dele. Bueno, 17 años. Y ya no regresó a Estados Unidos. Ya no. Se quedó acá. Sí. ¿Y qué estaba haciendo Sergio Gallardo? Pues yo me metí en la universidad. Ok, ¿a cuál? Okay, a la Nacional. Ok. Entonces, en aquella... ¿Qué empezó a estudiar? Aquella época tenía que estudiar áreas comunes, 2 años. Ahí conocí a Lito Cruz, mi querido socio que estuvo la semana pasada, a quien le mando muchísimos saludos y no le voy a corregir nada, como él decía, es que me va a corregir aquel porque va a creer que nada. Estuviste fenomenal, como siempre, Lito. Bueno, entonces entré a la Universidad Nacional. En ese momento, al ratito, a mi papá lo mandan para Guatemala. Mira, venite. Ah, no, le dije. Ya estoy harto, ya de estar harto, ya me cansé. ¿Sí? De preguntarle al mundo por qué y por qué, así que no, yo aquí me quedo. Ah, aquí te quedas. Muy bien. Espero que como has decidido por ti te mantengas. Anda a buscar trabajo. Y en esa época lo único que yo tenía era mi bachillerato y además de eso el idioma inglés, entonces fui a buscar a los hoteles, fui a buscar también a las aerolíneas y todo el mundo me decía, sí, le damos trabajo, pero no puede estudiar porque los turnos son rotativos, entonces una semana va a trabajar en la mañana y otra en la tarde, entonces no se puede. Interfería con las clases. Vino una amiga y me dijo, mira, yo conozco al gerente de una radio. ¡Ah, qué alegre! Dije yo, aquí anda, a vos te gusta la música, hablas inglés, ándate. Y fui a caer a Radio 580, la Pantera de la Juventud. Ahí hice mis pininos. ¿Qué año eres? Estamos hablando de 1969. Con tan buena suerte que a los mesecitos, resulta que la tal Radio 580 quiebra. Los nuevos propietarios no estaban dispuestos a seguir con ese formato. Okay. Y entonces la cambiaron a ranchera. Se convirtió en la Radio Cadena Central. Y entonces el Sergio le dijeron, ¿te quedas de ranchero? Ay, dije, no, ya me imagino estar. A continuación, tu retratito lo traigo en mi cartera y puedo verte a la hora que yo quiera. ¿Ah? Entonces, me empecé a buscar otro trabajo. Obviamente que ya se había enamorado de los micrófonos. Y sí, dijo, ah, llegué a la femenina, llegué y dije, uh-huh. Hey, mira, le dije a Rolando Orellana, que era el subdirector en esa época, el director siempre fue Leonardo. Entonces, hola Rolando, ah, ya te conozco, me dijo, ah, qué bien, entonces vengo a pedirte trabajo. Ah, pero fíjate que mis disc jockeys ya están completos. Ah, no importa, de supernumerario. Ah, no, mis supernumerarios ya están completos. Ah, vaya, entonces mira, y no puedo ser supernumerario de supernumerario. No, me dijo, ay, te aviso, vaya, pues. Entonces, yo estaba en el Teatro Universitario con Norman Douglas. Estábamos preparando una obra y yo era de los actores importantes. Y en eso dejé de ir a los ensayos. Y me dijo Norman, hey, mire, ¿por qué has dejado de ir a los ensayos? Porque ando buscando trabajo. Ah, si de eso se trata, yo te consigo trabajo. ¿En serio? Sí, pero me prometes que venís. Y me consiguió trabajo de gerente, disc jockey, pica hielo, corre bolos y toda onda en la primera disco que había en la zona rosa, que se llamaba El OVNI. Solo dos negocios habían en esa época. Una taquería, que era de la familia Urbina mexicana, que quedaba en Los Altos, de El OVNI. Y ahí empecé. Y entonces la señora... ¿Qué es El OVNI hoy? El OVNI, nada. Ahí, ahí por ahí estaba... ¿cómo se llamaba aquella cosa que tiene una sucursal en los en la Libertad? De un Chero Vides. De Manny. Creo que ahí estaba, por ahí iba, por ahí. O por donde se ponían ahí va, cerca sí. De las graditas, va. Ok. Ok, entonces ahí estaba la carambada esa. Y entonces... las graditas son las graditas las que bajan. Ajá, cabal. A las Palmas, creo que es. Esa es la colonia donde vive el Crunchy, creo yo, en la actualidad. Sí, por ahí tenía una bodega la femenina. Sí, unos apartamentos, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Va, sí, okay. Entonces por ahí era la cosa. Entonces... La calle detrás de Marios, chicos. Okay. Entonces, después de eso... Viene ese, ¿cómo se llama esa disco? Era exclusiva, llegaban la crema y nata de los peludos. Y por ende, ¿qué tal, men? ¿Cómo vas? ¡Bien! Y entonces la señora dueña, que era una persona, es una persona legendaria, en estos días va a sacar con Salvi un libro sobre su papá. El papá de ella era un señor interiano famosísimo en ¿cómo se llama? En Santa Ana, esta señora Miriam Interiano. Entonces ella tenía una colección de discos formidable. Yo sospecho que ella era pirata, porque tenía, pero era pirata de A-Track, no era cualquier cosa. Ajá. Y tenía una colección de discos fantástica. Entonces yo ahí gozaba, y todos los peludos que llegaban ahí, wow, va, ¿qué tenés de bueno? Mira, tengo esto, tengo el otro. Y total, me hicieron fama de que, wow, ese sabe. Y cómo, o sea, al final ella se preocupaba por estar alimentando sí, esa discoteca. Esa discoteca era la fuente de ingresos porque tenían su seis track. Y no, y a ella le encantaba la música también. Entonces, un día me dice, mira, por cierto, la fama era tal que no voy a mencionar el apellido, pero él ya va a saber quién es. Le dijeron a uno de los disc jockeys importantes de la femenina, mira, ahí en el OVNI hay un chero. Y ese chero sabe más que cualquiera de ustedes. Y entonces un día llegó a ver la discoteca y a medio investigarme que cómo estaba y cómo andaba. Ah, vaya, le dije yo, no, aquí tenemos esto, aquí tenemos... Ah, vaya. Y se fue. Pero él llegaba a ver quién era el que... ¿Quién era el gallardo? Él llegó a marcar su terreno. Okay, su territorio. Ok, ok. Bueno, a esto entonces, lo tenemos que traer para acá, mínimo. Entonces, no, yo creo que va a estar... No, él decía. Ah, usted. Bueno. No dijo eso. Entonces, me dijo un día la señora, mira, ¿y a vos no te gustaría trabajar en radio? Sí, le dije, a mí me gustaría trabajar en radio. Pero, ¿por qué no trabajas? Porque fíjate que en la única que me interesaría sería en la femenina. Y entonces me dice, pues fíjate que ya fui a pedir trabajo ahí y me dijeron que no había. Ay, ¿quién te dijo eso? Rolando Orellana. ¡Ah! ¿Estás interesado? Sí, estoy interesado. Vaya pues, está bien. Ahí te aviso. Va, pues gracias. Se fue la señora a los días. mira, Sergio, presentate al, creo que era el cuarto piso del edificio Palomo, a Central de Grabaciones, pregunta por Leonardo Heredia. Ya hablé con él. Ya hablé con él. ¡Wow! Esas piernas tienen su magia. Y entonces, llegué. Hola, vos sos el que te manda la Miriam. Sí, vaya, espérame. Martita era la secretaria de Central de Grabaciones. Llámate a Rolando, por favor. Al ratito llega Rolando. Rolando, te presento. No, ya lo conozco. Ah, vaya, pues entonces lo que no sabes es que es el nuevo supernumerario de la radio. Okay. Y así fue como yo entré a la radio. Ahora, que era otra de las preguntas que me iba a hacer. No, obviamente. Ajá. Me encanta. Esto está, me estoy ganando el dinero tan fácil. Ah, vaya. Vaya, a ver. Ya le ¿Cómo va. ¿Cómo quedó Rolando con eso? O sea, al final. Al final, si él no le había dado entrada, y obviamente pues el jefe le dijo. Sí, entonces fue un esclavista. Okay. Esclavista porque aquello de que, va, sentate ahí. Ok, mira lo que estoy haciendo. Aprendete la consola. Lo típico, era una consola RCA 3B, 3E, algo así. No, RCA, BC, 3A, algo así. Que tenía... tenía un micrófono, una entrada de micrófono, tenía tres para los tornamesas donde poníamos los comerciales, tenía dos para las cartucheras y un par de carambadas auxiliares. ¿Se la dibujó? Yo lo dibujé y entonces iba a mi casa y pasaba como un loco moviendo las manos frente a un espejo pensando que tiraba los discos y toda la cosa. Entonces llegué con él. Un poco de sincronía. Mira, le dije, no me pongas a la consola porque ya sé. ¿Cómo que ya sabes? ¿Para qué sirve esto? Ah, ese es el switch que vos usás para sacar el teléfono al aire. ¿Y para qué ser este otro? Eran trampas, ¿no? Ah, ese es el auxiliar que sirve para meter la grabadora, que tenemos era una grabadora acá, en donde se ponían programas pregrabados, o programas grabados, porque eso de pregrabados, sí, han sido anteriormente programas grabados, que pasábamos los domingos. Enlatados. Los enlatados. Entonces me dijo, vaya pues, entonces, aprendete los discos. Al día siguiente llegué y le dije, mira, ya lo sé. Decime, ¿dónde está With a Little Love, Put a Little Love in Your Heart? Cinco negro. Raza, caballero, el cinco negro. Y todos los discos me los había aprendido porque en esa época poseía una excelente memoria. Ya no. Entonces, ya no le di mayores excusas, sino me decía, ahora sé tus ejercicios. Y entonces me ponía a leer y con el lápiz y un montón de carambas. Y eso sí, no le perdono que nunca me enseñó la respiración diafragmática, que era lo elemental. Pero total, ahí me tenía. Y los domingos íbamos a su casa. Generalmente llevamos una, para alegrarlo a él, una botella de whisky Duncan, que valía creo que 8 o 10 colones, ¿ah? Para amenizar y tratar de ver cómo lo convencía. ¿Entonces el domingo era casa abierta en la casa? No, era solo Benite. Y entonces poco a poco él me fue agarrando cariño después de que había sido la imposición, porque decía, este chero trae ganas. Le trae ganas y anda en la jugada. Sí, anda en la jugada. Y entonces al rato me dijo, vaya, vas a hacer el turno, vas a hacer supernumerario de domingo. Y los domingos nos turnábamos con Lito Cruz. Eran turnos kilométricos. Empezaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 2 de la tarde, luego el otro llegaba a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche. En esa época recuerdo que de vez en cuando llevábamos un pequeño televisor, porque a la 1 de la tarde estaba Tom Jones, y ahí habían buenas cosas. Sí, y ahí conocimos, por ejemplo, a los Moody Blues, la primera vez que se vio los Moody Blues en El Salvador, ahí salieron en el show de Tom Jones, después llegó el show de Engelbert Humperdinck, pero la cosa es que con Lito agarramos esos turnos, y como eran tan largos, poco a poco íbamos nosotros seleccionando determinadas canciones que nos servían para ponerlas, dejar el disco, salir corriendo y a pegarle un grito a la señora del cafetín, señora, ya nos tiene la comida, quiero tal cosa, tal cosa, tal cosa, y a bajarle a abrir a la que llevaba la comida. La desgracia fue que teníamos tanta influencia con Lito en nuestra majada, que esa majada los días ordinarios llamaban al 216914, el teléfono de la femenina, que no era rojo sino era gris, Y entonces llamaban a pedir las canciones que nosotros habíamos puesto. Y así fue como Lito y yo popularizamos Get Ready, de Tierra Rara, que duraba como 21 minutos. También Friends of Mine, Amigos Míos, del Guess Who. Y la otra que popularizamos fue esta que ya le vi la cara de que la tiene lista. Era Fuera de la Ley. Va, las canciones de los domingos, largas para poder ir hasta hacer uno y dos y toda la cosa. Yo era pequeño y en todo creía, las flores de un prado me hicieron feliz. Luego crecí y comprendí que esas flores tenían que morir. Fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el final. Siempre hice todo lo que otros querían, hasta que un día logré despertar. Me pregunté qué puedo hacer, no quiero durar, solo quiero vivir. Fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el ¿Cuánto tiempo duró el paso de Sergio como supernumerario o piloto automático? Mire, yo estuve en el 69, que llegué a la radio, y parte del 70, y en el 70 ya hice méritos, y entonces me dijeron ya tenés derecho a PIC, pero antes de hacer méritos, para hacer méritos entre otras cosas, tenía que preparar el programa de las 11 del 11, que originalmente no me lo habían dado a mí. Yo fui de la gente que vio nacer el tal programa estelar de la radio. ¿Quién conducía? El primero. ¿Quién se lo heredó pues a usted? Al primero no me lo heredaron, sino yo lo agarré porque, si mal no recuerdo, Paco lo tenía que pasar, pero Paco pasaba con muchos compromisos. Uh-huh. Y entonces, hoy no puedo. Entonces yo llegué y de ahí me quedé yo con él. Después lo tuvimos en pareja con Willy porque hicimos una combinación. Sergio presentaba las 11 del 11 y Willy presentaba las grandes viejas pero buenas. Entonces íbamos una. Y eso era con el patrocinio de La Constancia. ¿Ah? Okay. con todo y viandas. Sí, con todo. Con, no, no, fíjese que no, porque en ese aspecto hemos sido bastante, bastante sanos. Es decir, desde que yo estuve, desde que lo sacaron de OVNI, no, desde de la discoteca. Sí, porque en realidad sí, ahí era peludo y después un buen día dije, no, mires, esto no me lleva a ningún lado. No me llevaba a ningún lado porque yo ponía un disco. Por ejemplo, una vez había un disco de los Moody Blues que estrenaban un Melotron, se lo pongo a un par de peludos y les digo, hey, mira, ¿qué te parece? Heavy man, heavy. Vaya, heavy man, vaya. Mira, le digo a otro, ¿y qué te parece? Pesadísimo. Y yo queriéndome que me hablaran del ritmo, que sí, me hablaran. Sí, sí, sí. Entonces dije, no, hombre, esa paja de que expande la mente y te hace ver otras cosas es pura paja. Okay, entonces, okay. Al carajo con eso y nada más. Entonces, en la radio éramos bastante, bastante decentes porque ahí jamás creo que incluso ni fumar se dejaba. Ok, vámonos. Ah, bueno, entonces haciendo las tales 11 del 11. Entonces, siendo las 11 del 11. Vamos a acordarnos de las 11 del 11 y a ver si suena. Pero usted tenía tú. Bueno, ok. ¿Qué vino primero? ¿El turno oficial o las 11 del 11? El turno oficial es la del Tizet, ¿verdad? No, no, o sea, que primero eran las 11 del 11. Sí, porque primero fueron las 11 del 11 porque fue parte del meritoreo que tuve que hacer para ganarme el. Ok. ¿Cómo se llama? Y entonces en las 11 del 11, además de tener que hacerle los ¿cómo se llaman? Los cafés a Leonardo, que era el mero jefe, y a él le gustaba que uno le echara una cucharada y media de café listo, le echara una cucharada de azúcar y después una gota de agua y batirlo hasta que cambiara de color y se pusiera chelito, y entonces ahí echarle el agua para que saliera como que si fuera expreso. Entonces, a ver, estás muy haciendo bien. Buenos méritos, vas por buen camino, ya le agarraste el punto. ¿Ah? Ok, qué bueno. Y también que, la otra cosa era o que. O sea, que hizo mérito por vaya. Por digamos, todos lados, porque. Hacendoso porque, y. No, porque y con musical. Rolando era un esclavista. Entonces decía: mira, fíjate que hoy tengo que ir a grabar, porque era una de las voces más cotizadas en El Salvador. Entonces, sí te voy a pagar el turno. Ok, está bien. Entonces a veces decía, mira, ahorita tengo que encartuchar los pics y tengo que hacer todo ese trabajo de la radio, entonces no estoy haciendo yo nada extra. Entonces vos haceme el turno y yo lo reporto. Ni modo. Okay. ¿Qué hacía uno? No, ese tipo de situaciones, pues en el momento que yo entré también sucedía. También lo explotaban, sí, de esa manera. Digamos que es parte del derecho piso. Bueno, entonces hice. Además, si no, ¿cómo aprovechaba uno para practicar y para poner? Y los si domingos. Pero uno también quiere que lo escuchen no solo domingos, sino que días de semana también. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, por eso le dicen a uno cuando anda en calidad, o al menos en esa época, ahora creo que ya no, por. La Asociación de los Protectores de Animales, que yo no creo que le vayan a gustar que a los supernumerarios les digan chuchos. ¿Y chuchos por qué? Porque parecíamos chuchos de pupusería. Que viera a quién se le caía el pedazo de pupusa y caerle encima. Velando quién dejaba su turno para caerle. Así es. Okay. Eso era lo que hacíamos. Entonces éramos oficialmente los tales chuchos. Cuéntenos sobre las 11 del 11. Bueno, entonces, las 11 del 11, hay mitos de cuál fue la primera número uno, que cuál eso fue. Sí, no me acuerdo cuál fue la primera número uno, porque si mal no recuerdo no hay ninguna. Unusual de Tom Jones me parece dijo por ser ahí. Yo creo que sí, porque creo que fue It's Not Unusual. It's Not Unusual, sí. Sin embargo, esa es la ya, que está porque en no teníamos la copia de la primera lista. Uh-huh. Sí tenemos copia de la segunda lista porque creo que apareció en una de las ediciones de Con Permiso y ahí se podía jalar por la del puesto anterior, pero aparentemente It's Not Unusual ya iba de salida. It's Not Unusual. De hecho, yo tuve la oportunidad de tener esos periódicos en mis manos porque fui a la oficina de Willy. Ajá. Y ya los tienen pastados, sí, y me los prestó. Él es muy cuidadoso con eso. Me los prestó. Sí, muy y ordenado. Y sí, ahí lo logré comprobar. Sí, y lo que sí es digno de mencionar es que en esa época pues también se le daba al artista nacional mérito, y esta fue la primera agrupación nacional que estuvo en las 11 del 11. El grupo Los Kiriaps, quienes posteriormente pasaron a ser La Fiebre Amarilla, el núcleo. Oh. Y vamos a contar más de eso al regresar después de oír un poco de la primera canción nacional que entró a las 11 del 11. Incomprensión, hecha por Tony Delgado y Rolando Schilling, ambos miembros de este grupo vanguardista. Bueno, interesante la historia de las 11 del 11 y las primeras bandas nacionales que sonaron en la lista. Sí, de las primeras bandas nacionales, porque a las bandas nacionales también le dimos su importancia acá en la radio. Después de los Kiriaps, que se convirtieron en Fiebre Amarilla, porque Mariano, que era el batería, con Jorge Rivera hicieron la primera grabación en el álbum Unidad de la Fiebre Amarilla como trío. Así comenzó la Fiebre. Después, en esa época de la Fiebre, estaba Hierro, que era los Beats Reloaded. Cambiaron de vocalista, le añadieron metales. Había Tilo Páez con su banda Manteca. Estaba también Julio Páez con su Hielo Ardiente y San Miguel. Eran más o menos los de esa época. Y también la Banda del Sol, que no era un grupo que se iba a presentar en cualquier lado, sino eran amigos que se juntaban a pilear y hagamos algo. Y las sesiones de las presentaciones eran casas comunales, como yo no sé por qué, pero tuve la oportunidad de ir a un Luis López tenía su changarro, okay. No recuerdo cómo se llamaba. El Ruco Rock, sí. Y antes tuvo otro que se llamaba Piccadilly. Ah, bueno, pero entonces estamos con el Ruco Rock. Uh-huh. Y recuerdo que era como pasar la frontera del tiempo y las sillas ordenadas precisamente, y él decía, bueno, así era como nos presentábamos, así con esas sillas que están ustedes, en cualquier lugar, en cualquier glorieta de su colonia, ahí llegábamos a tocar. ¿Es cierto eso? Sí y no. Aquel es exageraba, porque no, los grupos llegaban, por ejemplo, a las escuelas. Intramuros. A los turnos. Y también a los 15 años, porque en aquella época pagar, ¿qué? ¿Cuánto costaba? 500 colones, tal vez a lo más, entre 125, 150 y 500 colones la tocada de 6 horas. Entonces, para una quinceañera, ahí las ponían en el Club El Prado, que ahora es el Árabe. Abajo estaba Rosalinda. Que ahora es un hotel. Iba también a, ¿cómo se llama? A Corinto, allá en el Club Salvadoreño. En el Casino Salvadoreño, que quedaba esquina opuesta a donde está ahora la biblioteca y donde estuvo el Banco Hipotecario. Allá por el Parque de Libertad. Correcto. Uh-huh. Porque esos eran lugares que uno tranquilamente llegaba. Sí, uno se iba a meter a las 11, 12 de la noche al Hula Hula a echarse después de cada fiesta. El amanecer. El pan con frijolitos y crema. Y el chuco. Sí, pero eran la carnita tal vez era para los que tenían pisto. Los que no teníamos mucho pisto, nos teníamos que ¿cómo se llama? Conformar con los frijolones. Bueno, y entonces viene y pasan las 11 del 11 y Sergio Gallardo le dicen, ok, vas a tener turno oficial. Sí, y en esa época era automático, no como ahora, que ahora hay gente que tiene turno pero no tiene pic. Y es que la femenina es muy machista, las mujeres no le dan pic, y eso me hago yo. Bueno, a mí me mandaron con esa consigna. Antes era automático, era la graduación. Uno tenía su turno fijo, ya sabía que tenía su pick. Entonces, a escoger. Y recuerdo bien que mi primer pick, pues fui a escoger a un grupo que... ¿Qué turno fue? El primer turno que a mí me dieron era de 8 a 10 de la noche. Ese turno lo tenía antes Jorge de Sojo. Cuando a mí brevemente me sacaron de la radio, ese turno se lo dieron a Tito Carías. Me sacaron del... Brevemente. Me sacaron... Okay. Sí, ya vamos a contarles. Sí, pero no. Entonces, sí. Entonces, después, cuando se fue Tito, agarró el turno Lito Cruz. Y era el turno de la visita. Usted intercambió ideas, comentarios con Tito. Sí. Bastante. ¿Fueron compañeros dentro de la femenina o en el transcurso que él estuvo aquí? No, cuando yo empecé, el Tito estaba en Dicesa. Y entonces, en aquella época, si uno quería saber algo de qué grupo era, que quién estaba, cómo era el movimiento, tenía que ir a las fábricas disqueras porque uno no tenía dinero y la radio no quería gastar en comprar las tres revistas principales, que eran Billboard, que todavía existe, Cashbox, que ya no está, y lo mismo que Record World. Esas eran las tres revistas más importantes. Y entonces, con Lito, que ese era mi chero del alma, éramos como Batman y Robin, como el oso Yogi y Bubu, así. Entonces, como Petuca y Petaca. No, hasta ahí dejémoslo. Entonces, con aquel a veces hacíamos cabudas, sí. Y mandábamos a comprar la revista más reciente. Las revistas que nos teníamos suscripciones y nos llegaban por correo. ¿Qué tal eso? Okay. Y entonces estábamos en España, Disco Express, y en Inglaterra, el New Musical Express. Que con Lito había un gran together. Tanto que con Lito nosotros nos revelábamos, porque el estudio, el, digamos, el estilo, cuando nosotros llegamos a la radio con Lito, la radio era la radio juvenil, pero cada chero tenía su diferente modo de hacer las cosas. Estaba Willy, que Willy era el tipo de jockey gringo, alegre, gritón, aquí la femenina en su dial, y que no, y era el que nos enseñaba la microfoniada, que si quieres gritar, acércate, no te acerques porque vas a saturar. Rolando, que tenía una voz como que si fuera la de Montalbán, okay, era otro estilo. Después seguía ¿cómo se llama? Henry Zabaleta. Y aquel hablaba, no, el papá del diablo. El papá del diablo. El papá del diablo. Aquel tenía una voz nasal y además se acercaba mucho al micrófono y hablaba así suavecito y siempre en inglés, porque era el lujo que se daba la femenina. En aquella época era el único disc jockey bilingüe. Y luego seguía el en el turno de la noche Jorge de Sojo, y estaba también el Bati Barahona, pero todos tenían un estilo diferente. Ok. Y usaban la primera persona del plural, nosotros, y uh-huh, nosotros. Y entonces nosotros, con Lito, nos revelamos y dijimos, no, si así no tiene que ser la cosa. Y nos costó bastante, pero cambiamos. Y lo que ahora son las radios juveniles se acerca a lo que nosotros en esa época tratamos de imponer e hicimos que todos nos pareciéramos. Porque todos nos oíamos, todos teníamos más o menos un timbre parecido, y el micrófono nos ayudaba porque tenía una reverberación, okay, y entonces ya hubo un estilo femenina. Bueno, entonces con este Lito andábamos así de manito sudada, de pipí cogido y toda la cosa, y hacíamos locuras. Por ejemplo, había un programa que posteriormente se convirtió, evolucionó en Subterránica, okay, que era uh-huh, la femenina underground. Y eso lo tuvo primero Henry y después lo tuvo Lito. Y entonces a Lito se le ocurría un día, dice, mira, voy a presentar Jesucristo Superestrella. Ok, Lito, presentala, pero mira, ¿y por qué no para ayudar a la gente traducimos todo esto, lo tiramos en mimeógrafo, picamos el stencil, qué tal? Esas son palabras del siglo antepasado. Y entonces lo hicimos. Hicimos la traducción de Jesucristo Superestrella, mandamos a picar un stencil, aquel mandó a hacer un montón de copias de mimeografiadas, uh-huh, y a cuanto oyente quiso, llegó a la radio a recoger su folleto para estar oyendo Jesucristo Superestrella y saber de qué. Y eso por el puro feeling de hacerlo, pues, porque no ganamos un 5 más. Nada. No, no ganaron un 5 más, pero sí ganaron un montón de... Ah, lo hacían, el gusto que teníamos nosotros. Imagínese. ¿Qué no le recuerda a esto, Will? ¿Qué le recuerda a esto? Buzo, va, oiga, pues. A ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi turno. Esa era mi presentación con Hot Butter. Porque ahí, en esa época, todo el mundo tenía tema. Ese era el mío. Ok. Ajá. ¿En qué turno estaba ocupando este? Ese lo ocupaba ya cuando yo tuve dos turnos. Tenía el turno de la mañana, que no usaba de tema, y tenía el turno de la tarde, que llegaba de 4 a 8, en el 4 para 8. Y después esto nos lo robamos porque nosotros tenía la femenina la peculiaridad de que los clientes, si querían llegar a la radio, tenían que poner su anuncio juvenil. Y si no tenían anuncio juvenil, nosotros lo hacíamos. Y había gente que ni siquiera había necesidad de decirle eso. Como por ejemplo, productos de café. Dijo, mire, yo quiero que me hagan uno. ¿Para qué? Ah, para jugos frutti. Y entonces esto lo usamos. Jugos frutti para ti. Jugos frutti para mí. Tarararararararara. Jugos frutti, el sabor de la juventud. Tururu, tururu. Robadita la pista. ¡Qué bárbaros! No, bueno, el DJ que se rebusca. No, si nos rebuscábamos para un montón de cosas. Si éramos unos ladrones, así como por ejemplo la Hey Hey Baby, robada de Bruce Chanel. Sí, sí, sí. Sí, ya había un montón de cosillas así que tomábamos prestada la... Porque en realidad, mire, la femenina era una especie de universidad. Ahí si usted llegaba tenía que aprender a cantar, a bailar, a rapear, a escribir... Hacer todo, todo, todo. Y habían muchos disc jockeys que afortunadamente ellos cantaban y entonces nos servían para decirle, hey, mira, Tenemos sesión de grabación, venite, porque no siempre podíamos conseguir a un... El talento ante todo para escribir, para componer, sí, ya que tocar instrumentos. De que mira, hagamos viñetitas, pues. Vaya, pues, y entonces, ¿qué hacemos? Mira, hagamos viñetas para la radio. Ah, porque también habían personajes. Sí. Ah, pero vamos con música. Vamos, va, estábamos hablando de los picks. Correcto. Y estábamos hablando de los picks, y cuando a mí me dieron el primer pick, agarré una canción que, a saber por qué, yo debo de tener una fijación tremenda con el francés, porque en la canción hablan en francés. Era un grupo holandés que decía, après tout, le, no sé qué, je te dis merci, après tout le bonjour, je te dis merci, merci. Y la canción se llamaba Ma belle amie del Tisset. Esa fue mi primer picket que tuve. Y vamos a poner un pedacito, porque no es una canción que, de la que, cual me voy a enorgullecer yo decir, miren, este fue mi gran pick. Va, esta. You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. Estos eran, bueno, holandeses o alemanes, no recuerdo. Eran holandeses. Pero, sí, y estos formaron parte de lo que se llamó la invasión holandesa. Una invasión, que empezó con Venus de Shocking Blue. Y luego estaba Little Green Bag de George Baker Selection. Y ahí estaban también estos. Este fue mi segundo pick, y de este sí me enorgullezco, porque ya entrábamos en otra onda, la fusión del jazz con el rock y la solidificación de un grupo que sigue siendo grande. Chicago, 25, o faltan 26 para las 4. Cross Lake on the floor. ¿Verdad? Está bien. Yo le pido permiso para preguntarle algo y luego pues me sigue manipulando. No importa, no hay problema. Estamos con el gran Sergio Gallardo disfrutando realmente del Club de los Disjockeys. Estamos súper, súper a la vuelta de los 50 años de Radio Femenina. Ya le hicimos la entrega oficial de una camisa con el logo bordado en dorado, porque obviamente son 50 años. Y bueno, la labor que ha hecho Sergio vale lo que él pesa en oro. Lo que ha hecho por la radiodifusión. Mire, ya me voy de aquí. Tranquilo. Falta muchísimo. Analizando un poco la época y todo esto, y los peludos y toda la onda, yo quiero de repente que nos ilumine a todos y que nos cuente cómo se veía en ese momento El Salvador, cómo se veía lo que estaba sucediendo en Vietnam. Y la influencia que... Mire, si usted me da un ratito... Y la influencia que puede tener... Espéreme. Se sentí que... Va. ¿Agarró aire porque... No, se me ha adelantado. Se me ha adelantado porque por allí tengo una mi cancioncita. Okay. Pero si quiere la ponemos y hablamos de eso. Hablamos de eso porque en esa época había mucha... Lo de las noticias quick... Entonces yo decía que había mucha gente, y vamos a ver cómo vamos a ligar todo esto, había mucha gente que confiaba en nosotros tremendamente. Ad hoc lo hizo desde un inicio cuando vino a la radio, se acercó y con la participación de Leonardo, con la voz de Rolando, con Willy también, hicieron un comercial clásico que supuestamente era solo para la radio, que iba así, algo así como... describía cómo se vestía uno: saco a raya, traslapado, psicodélica, camisa, pantalones, bien no sé qué. ¿Y los zapatos? Los zapatos tienen que ser ad hoc. Y entonces, desde ese momento que ellos quedaron enamorados de la cuña de tanto así que le compraron a la radio los derechos y lo hicieron circular por Centroamérica, a nosotros nos trataron muy bien. Y era una relación muy buena que teníamos con Ado, confiaban tremendamente y nos hacían hacer cosas para ellos, como por ejemplo cuando salió Tom Jones, les hicimos el club de Tom Jones y la hora de Tom Jones y el minuto de, ¿cómo se llama? ¿De Tom Jones? De Engelbert Humperdinck después. Sí, varias cositas que hacíamos y canciones como... Josh Poppy no es deslumbrador ni encantador, es bruto. Suavecitos y muy bonitos con su piel de cochinito y cositas así. Entonces una vez nos dijeron, porque nosotros teníamos a cercanía con los colegios y generalmente si los colegios tenían una fiesta, venían y nos decían, miren, háganos un anuncio, anúncienos. Y entonces hacíamos lo que nosotros llamábamos chotos. Pero los chotos no eran tan chotos, lo hacíamos de gratis, pero le exigíamos a la gente una tarjeta por cada disc jockey para que sintieran que tenía un valor, pues que no era tan fácil la cosa. Y entonces ahí nacieron un montón de personajes como Pepe Pinguino, como Mario, las cartas a Mario, como habían las cartas a María, habían también las cartas a Mario, que era un francés. Estaba también el Pepe Pinguino, y luego había una gorda o cualquier cosa, estuvo Batman y Robin, un montón de personajes, pero después dijeron, hey, mire, ¿por qué esto no le creamos un espacio? Y además de eso, podemos usar el espacio para también anunciar cosas que tengan que ver con la juventud. Y entonces, gracias a Ad hoc, en esa época, nacieron las noticias Quick, que el anuncio de entrada lo hacía Sergio abajo y Paco arriba, para gente que le pone. Escuchemos esto. Que le pone mucho cojo a la noticia. Estas son las noticias de Ad hoc. Le voy a dar. No, si viene, Héctor. Sí. Un micro. Sus penas corre, sangre siempre joven. Si pone entusiasmo en todo lo que hace, si nunca se toma demasiado en serio. En fin. si usted es verdaderamente usted. Apuesto que lleva a Doc 5000. Apuesto que lleva a Doc 5000. Faltan apenas 15 minutos para que arribemos a las 10 de la mañana. Quiero contarles que este es el último fin de semana que estará abierta la Feria Nacional de Artesanías. No se la pierda por ningún motivo del mundo. Así como tampoco se pierda las presentaciones del Quinteto Tiempo de la Argentina. Estarán el día de hoy. Hoy es sábado. A ver, sábado. No van a estar acá. El domingo tampoco van a estar acá. El próximo lunes a las 5 de la tarde en la Universidad Nacional. El próximo martes 22 en el Don Bosco a las 10 de la mañana. En el Externado a las 4 de la tarde. Y en el Sagrado Corazón a las 7 de la noche, y se despiden de San Salvador el próximo jueves 24 en la Universidad Nacional a las 5 de la tarde. También quiero contarles que en la Sala Nacional de Exposiciones hay obras de Camilo Minero, Armando Solís y Julio Hernández. Esta exposición se cerrará hasta el 26 de julio. Sala Nacional de Exposiciones, Parque Cuscatlán, invitación de la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación. También quiero contarles los resultados de la computadora Hewlett-Packard 9830, que fuese programado, ¿cómo? La cual fuese programada por el ingeniero Morgan Bojorques, con datos estadísticos proporcionados por Radio Femenina, Voz de la Nueva Generación. A la computadora se le dieron todos los datos que ustedes se puedan imaginar de las 71 candidatas participantes. Además, también se le alimentó con datos de las anteriores Miss Universo, para que la computadora tuviese así un principio sobre el cual trabajar. Entonces, la computadora Hewlett-Packard 9830 del Centro de Cómputos de la Universidad Nacional decretó que las semifinalistas para ella serán Miss Bolivia, Miss Estados Unidos, Miss Inglaterra, Miss Finlandia, Miss Filipinas, Miss Chile, Miss Colombia, Miss Nueva Zelanda, Miss Bélgica, Miss Israel, Miss Turquía y Miss El Salvador. De estas 12 semifinalistas, la computadora eligió a las 5 finalistas. La computadora siguió un proceso semejante al que siguen en el concurso, que primero tienen a las 71, luego de las 71 sacan 12, de las 12 sacan 5 y de las 5 eligen una. Esas fueron las 12 semifinalistas, ya las mencioné. Luego las 5 finalistas para la computadora fueron Miss USA, Miss Bolivia, Miss Chile, Miss Nueva Zelanda y Miss Finlandia. Ahora, de esas 5 eligió ella como probable Miss Universo a Miss Bolivia. Esos son los resultados de la computadora, con la cual estoy de acuerdo, pero no tanto. Porque no me parece que no haya incluido el Canadá, no me parece que no haya incluido a Escocia, no me parece que no haya incluido a Suecia, ni me parece tampoco que no haya incluido a Irlanda. Pero bueno, a ver, esas son las mías, las otras son de la computadora. A ver, ¿qué más les tengo que contar? Quiero contar que faltan 12 minutos para que lleguemos a las 10 de la mañana en el 11 de su dial. Para gente que le pone mucho coco a la noticia. Estas fueron las noticias. Es Paco. De abajo. Bueno, y acabamos de escuchar un bloque en Squeak. Ese era un, ¿sí?, bloque. Pero, y esto era un microprograma. Uh-huh. Primero, tengo una pregunta. ¿La Hewlett-Packard estaba pagándoles a ustedes? No, la Hewlett-Packard no nos estaba pagando. La Hewlett-Packard, en esa época, no cualquiera tenía una computadora. Y las pocas computadoras que existían estaban en centros grandes. Ok, pero ¿y esto era para darle la veracidad? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que Morgan, que era nuestro amigo, siempre correcto, fue nuestro amigo. Sí. Entonces, que Dios aquel lo tenga era, en gloria. Aquel era el jefe de cómputos de la Universidad Nacional. Uh-huh. Entonces, nos juntamos con Morgan y le dije, mira, yo estoy yendo a todos los ensayos de Miss Universo y mira, ¿por qué no hacemos una predicción? Y entonces le metimos todos los datos que iban cargados, porque los datos los cargábamos entre Morgan y yo, para ver cuáles iban a ser. Menos mal que entre las 5 finalistas le atinamos con Miss Finlandia, que fue la que quedó finalmente. Y yo estaba enamorado de la Miss Bolivia, porque tenía unos ojos que conste. Sí. Ajá, precioso. Por eso la eligió usted. Sí, ya, cabal, y un cuerazo. Entonces, estoy de acuerdo, pero no estoy tan de acuerdo. Sí, cabal. Y entonces fuimos con Morgan y al rato dijimos en la radio, miren la computadora, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo le había dado todos los datos a Morgan y Morgan haciendo el gran show. Y entonces, cuando vamos a la hora de la selección, nos encontramos con que toda la prensa nacional e internacional estaba allí en la universidad esperando qué iba a decir la computadora. ¡Ándale! Sí. Y entonces eso fue al día siguiente motivo de cables en todos lados. La AP dice que en El Salvador la computadora tururú, y sacaban. Y la UPI, nice. Tal cosa. Sí, fue una de esas travesuras que se nos ocurrió con la complicidad de Morgan. Ok. Y ahí estuvo. Qué bueno, ¿no? Pero lo que yo quería decirle era lo de Vietnam. Sí. Mire, tal vez lo de Vietnam no nos afectó mucho acá en El Salvador, a menos que uno tuviera un pariente que estuviera de mojado ahí en los Estados Unidos y que lo quisieran agarrar en el Army para mandarlo como carne de cañón, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, aquí en ese tiempo sí había una gran efervescencia. Uno iba a la universidad y en la universidad las cosas que se leían era el libro rojo de Mao Zedong, estaba también el diario del Che y lógicamente estaban las clases de sociología, hablaba uno de la Martha Harnecker y no solo en la universidad sino también en el Sagrado Corazón, la Sagrada Familia y en el Externado San José. Entonces sí había esa ebullición y allá por los 70 pues se puso bastante feo. Recordemos que la universidad fue intervenida. Eso fue en el 72 y estuvo cerrada. Y posteriormente en el 75, por la época de Miss Universo y todo, hubo una matazón horrorosa en la 25 Avenida de los universitarios en un desfile que hubo. Y eso coincidió también con que aquí estaba el Quinteto Tiempo y fue demasiado tal vez el atrevernos a poner esta canción que llegó al puesto número uno. Que nos referimos ni más ni menos que a los argentinos. Del correcto, Quinteto que vinieron tiempo, acá a hacer una su gira. ¿Verdad? Y la canción que se llama El Río Está Llamando. Uh-huh. Y que a la cual le vamos a mandar un gran saludo a Carmen. A Carmen Gamero porque no la puso, pero no se preocupe porque aquí tenemos a la negrita azulita lista para este tipo de situaciones. Mire, never fear because 100's here, así decía una publicidad de... Aquí no hay problema, no hay tos entonces. ¿Qué me preguntas, compañero? Ahí está, y esta llegó al puesto número uno. ¿Dónde fui con mi sangre, si lo sabes? Es que el río llamaba, no una sola esperanza nos decía. Adelante, adelante. Adelante, compañera. Salgamos a la calle. No nos entreguemos y hagamos que esto ande. ¡Adelante! Realmente podríamos contar eso, esa... No sé, pero... Yo creo que sí es válido. O sea, la femenina estaba en la jugada, y entonces yo recuerdo que cuando fue la matazón, la masacre de los estudiantes... Esto fue en el 75. Sí, entonces allí pasé, yo por la antes de ir al turno, pasé por el seguro, y ahí era un gran relajo. Y al día siguiente, si mal no recuerdo, era un sábado. Entonces llegué yo a mi turno y antes de despedirme les dije, miren, no les puedo desear un feliz fin de semana porque por lo que está pasando. Pese a lo que ha sucedido, que han sido camionadas de cuerpos que se han llevado y muchos heridos, los diarios no han dicho absolutamente nada, pero eso no quiere decir que no haya pasado. Entonces no puedo sino despedirme con esto, y precisamente puse esa canción. Al ratito llegaron a verme a la casa. Anda, escóndete que te van a traer. Y entonces me fui a esconder. Pero afortunadamente en el fin de semana no pasó nada. Adiós, gracias. Y el lunes. El lunes ya de nuevo al trabajo y a tranquilidad total. Uh-huh. Y quiero decirle que pese a que hay también leyendas urbanas que dicen que a veces nos prohibían canciones, mientras yo estuve acá, del 69 al 76, jamás el gobierno nos prohibió absolutamente nada. Pudieron haberlo hecho porque, por ejemplo, la primera canción que yo traje, que me regalaron, y aquello de que le regala uno el disco y diga, mira, traigo esto, pongámoslo, fue la de Jean Birkin y Serge Gainsbourg, Je t'aime non plus. Uh-huh. Que era y que comenzaba cabal, esa mero. Y entonces esa canción, esa, y jamás dijeron nada, pese a que se suponía que era una canción sí, un poco erotiquísima. Uh-huh. ¿Sí? Tampoco dijeron nada cuando programamos el planeta de los cerdos. Estamos dominados por los cerdos disfrazados con armas y garrotes. Que era canción de la banda del sol. Vinieron a prohibir Molotov en la generación de los 90. Pero eso fue después. Sí. Sí. Pero cuando estaba más tensa la situación, tal vez antes. Y... Sí, y aquí mientras nosotros estuvimos, que empezaba todo esto, porque ¿qué? Cuando yo me retiré en el 76, un año después, comenzaron ya los secuestros. Y después comenzaron las bombas, que las tomas de las radios, y que dejaban cajas de zapatos con rellenas ladrillos, de piedras. Con sí. Ladrillos adentro. Ajá, cabal. Y simulando bombas. Uh-huh, y, uh-huh. Para poder poner las cadenas. Sí, eso para más o menos irme con la pregunta que usted me había hecho de... Sí, perfecto. De Vietnam, ¿no? Sí, sí, sí. Quería hacer una... O sea, también... quería hacer esta analogía porque hoy por hoy la globalización nos lleva a todas partes del mundo... En un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo, acaba de morir el guitarrista de los Eagles. Ah, sí, es cierto. ¿Verdad? 77 años creo que tenía. 67. 6-7. 6-7. Sí, sí. Estaba sí. Cipote. Cipotío. Sí, ya me voy a afligir. Y bueno, quiero hacer un paréntesis para hacer un jueguito. Va. Entonces, estas son las partes que no me gustan. Una primera parte que vamos a cerrarla con este, que es una especie de tiro al plato. Buah. Okay, pero las respuestas tienen que ser canciones o artistas. Oh. Okay, entonces yo le digo algo y usted inmediatamente va a contestar con el artista o la canción que se le venga. Va a estar difícil. Quiero decirle algo que ya me trajo a la cabeza también. Sí. Hubo un momento en que nuestro turno de la tarde estaba caído. Entonces vino Leonardo, mira Sergio, tenés que hacer algo porque este turno está caído. Y entonces, ¿qué se inventó el Sergio a esa hora? Hacer las canciones novelas. Y entonces agarraba el teléfono y decía, bueno, vamos a hacer una novela. Marque usted el 216914, el teléfono rojo y que no sé qué, que no sé cuánto. Turno, aló, ¿con qué comenzamos la radionovela o la canción novela? El caballo sin nombre. Vaya pues, ran, poníamos el caballo sin nombre. Y entonces resultó que el caballo sin nombre lo montaba la hermana con el pelo dorado. Entonces ya poníamos Golden Sister Hair y así la gente agarraba avión y hacíamos una gran canción novela. Va, así como lo que quiere hacer usted, okay. pero diferente. Va. Está va. Bueno, buen detalle. Ya me fregó. Va. Listo, pues. Va. Artista o canción, lo primero que se venga a la mente. Amor. Stevie Nicks. Y los Eagles. Sí, los Eagles y el montón. Va, entonces va, mejor. Olivia Newton-John. Ok, rock. Love on the Rocks, Neil Diamond. Bailar. Bailar a la luz de la luna, King Harvest. Animal. There is a house in New Orleans. La casa del sol naciente, Eric Burdon y los animales. Mujer. Cara Black Magic Woman, la mujer de magia negra. Sabor. ¿Cuánto tiempo disfrutamos este amor? En la, no, pero es que esta es en la versión de El Chicano, que esa no la he oído. Vaya, ¿ah? Ok. De East LA. Sí, de East Berlin. Cabal. Ok, ¿cuál es su cantante favorito, Sergio? Mire, tengo varios. A mí me encanta, por ejemplo, Elton John, me encanta Paul McCartney, no sé, Billy Joel, hay un montón, Collins, también Bryan Adams. ¿Con qué cantante le gustaría tomarse un selfie? ¿Con qué cantante me gustaría tomarme un selfie? No sé, fíjese ahí sí, ¿con quién me gusta? Tal vez con Paul McCartney. ¿Paul McCartney? Sí. ¿Lo fuimos a ver? Sí, lo fuimos a ver. ¿Sí? Ok, ¿con qué seguimos? Y nos echó la limusina y no pudimos tomar no el podemos, selfie. Pudimos, sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Usted me dice, vamos en su orden. Bueno, ¿qué canción tenemos musiquita? La siguiente? Que teníamos en stand-by a los fabulosos cinco de Sudáfrica, no, de afroamericanos. Ah, vaya. Va, mire. En lo que a música respecta, cuando yo llegué a la femenina, estábamos en una época de mero rock psicodélico. Y de ahí empezaron con la época de, póngase, el amor libre. Y en el 69 la venta de píldoras anticonceptivas se fue hasta para arriba, para que después la gente volviera al cristianismo, por así decirlo, gracias a películas como Gospel, el Evangelio según San Mateo, creo que es, y la otra, la de que hemos mencionado, Jesucristo Superestrella. Pero ahí empezaron a cambiar la música, y empezó la música a hacerse bubblegum, esa música chiclosa, la cual uno mastica pero no traga. Y de allí empezó a ponerse en el espectro musical la fusión del jazz rock que había iniciado Blood, Sweat and Tears, y luego explotó con Chicago, Lighthouse y un montón de gente similar. Bueno, otra de las grandes corrientes que tuvimos el gusto de poner mientras estuvimos en la radio fue la música afrolatina, porque vino un movimiento afrolatino liderado por Santana, que estuvo en su primera visita acá en El Salvador en el 1973, y cuando vino Santana también vino Barrabás, que era otro de afrolatino, y también vino El Chicano, que se presentó en el gimnasio del Liceo Salvadoreño, y eso fue un buen momento musical con ritmos así sabrosos. E incluso vino Sergio Méndez y se consiguió un subgrupito y dijo, yo lo voy a producir. Macondo. Y ese grupo fue Macondo, tomado el nombre, obviamente, de Don Gabo. Sí. Uh-huh. Y nos vamos entonces con Macondo. Vámonos con Macondo y después, si quiere, también ponemos a Sapo, porque también era otro de los cultores de este género. Y estaba también el otro, el Malo, que era del hermano de Jorge, era el hermano de Carlos. De Carlos, ajá. Ahí está, este es un movimiento bastante fuerte en esa época. Sí, bastante fuerte. Una pregunta, ¿todos habían firmado por Atlantic o había un rifirrafe ahí entre disqueras? Yo creo que había rifirrafe porque había, creo que había Malo, creo que era de Warner. ¿Cómo se llama? Malo, a ver, Sergio Méndez tenía que producir para el sello AIM. Entonces sí, había una competencia bastante interesante. Uh-huh. Bueno, después me va a explicar por qué Sapo solo tiene un álbum. No sé, fíjese, yo creo que empezaron a irse para otros grupos, porque esto era también un préstame, vení para acá, sí, y juguemos, y era una CIA. Lo hablábamos, ajá, que se prestaba músico, sí, correcto, que el conguero estaba tocando por allá, y, ajá, y eran hasta vecinos, conocidos. I don't know why. buena camada de latinos, de rock latino, precursores ahí, todos los chicanos de la misma colonia. Sí, estas son cosas de las que nos tocaron vivir durante los 8 años que estuvimos en la femenina, del 69 al 76, montón de géneros musicales, y este fue un movimiento importante. Richard Bean, este también estuvo con Carlitos Santana. Sí, ahí anduvo con Santana. ¿Y es que se los prestaban? Sí, de hecho Santana comenzó con él en un Dynamics, creo que se llamaba el grupo, que con el que estaba Richard Bean, que después terminó haciendo. Este es el único álbum que hay de Sapo. Sí, nada más, nada más. Mientras que el de Jorge tiene como 4. ¿Con Malo? Sí. Hay otros. Pero hay gente que solo tuvo uno, por ejemplo, porque también podemos incluir en este movimiento musical a Sultana Titanic. A ese no lo he escuchado. No lo he oído. No. Era una canción que era un grupo latino que también le hacía al afro latino, que así se le llamaba a este. Es el movimiento. Sí. Pero una gran fusión. La verdad es que Macondo tiene más fusión aún. Sí, porque sí. Hasta Yacito tienen. Ya, sí, progresivo. ¿Verdad? Esto es super nice. Sí. Increíble. Qué interesante, la verdad, que es una época de una exquisitez musical. Para que oiga a Sultana. A ver, está en el 4. El número favorito, don Sergio. Multiplicado por 3. O súmele 2 también. O multiplicado por 3 dividido entre 2. Todo. Este era otro de los cultores de... Parece como que es George of the Jungle. Sí. Por eso es que pegó tanto a nivel pueblo. Bueno, sigamos. Sigamos, pues. Siga preguntando. ¿Cómo incursiona Sergio en la tele? Espéreme, ¿cuál fue la primera vez? Yo no me acuerdo bien, fíjese. Bueno, hay dos cosas. Una vez me fui de vacaciones a Los Ángeles. La niña Miriam no tuvo que ver nada con la incursión de la tele. No, ya no. Ah, ya vaya, no. Okay. Ahí fue a lo puro bandido. Bueno, mire, hubo dos formas, porque hubo la del deporte y hubo la de la música. Por la de la música fue bien fácil, porque con Éxitos Musicales yo entré gracias a Orlando Lorenzana, quien había sido compañero mío en la universidad en áreas comunes. Entonces él me llamó y me dijo: hey, mira, fíjate que aquí tengo un programa. En esa época Canal 6 no tenía mayor programación, no tenía películas, no tenía nada. Entonces, mira, ¿qué podemos hacer? Y entonces decidimos hacer el tal Éxitos Musicales, que ya existía el nombre, pero no cómo hacerlo. Entonces creo que primero me lo dieron en media hora o una hora, y terminó un programa de 2 horas y media, y que era la columna vertebral de la facturación del Canal 6 en esa época. Llegaba Vicky, que era la encargada de facturación, de continuidad, y me decía: Sergio, por favor, quítate una canción porque acaban de llamar a 3 clientes más. Okay. Entonces era. Y a raíz del éxito que tuvo Éxitos Musicales, decidieron poner más programas musicales. El domingo estaba Musicalísima, y luego pusieron los programas que tuvieron Paco y Mendia, El Chiri, creo que Pipo Aragón y David Rosales. Entonces así fue como entré yo a la música. ¿Cómo entré al deporte? Al deporte entré porque había ido a Los Ángeles de vacaciones a la casa de una señora que se hizo amiga mía porque era como madrina de Snoopy. Y a la casa de ella íbamos a dar todos los disc jockeys. Ahí anduvo Lito también. Entonces fuimos. Y el papá el esposo de la señora, el papá de la familia, seguía a los Dodgers. Entonces me llevó a los Dodgers, a ver a los Dodgers. Yo conocía quiénes eran los Dodgers, porque les escribían a ellos también el weekly o monthly report. Ajá. A los socios, y él tenía su palco ahí. Me enseñó a anotar y yo feliz. Entonces cuando vine aquí, resultó que a la Serie Mundial iban los Dodgers contra los Atléticos de Oakland. Entonces yo me fui a meter al canal. y hablé con el señor gerente y le dije, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Sergio Gallardo, trabajo en la femenina, yo sé que aquí van a hacer la Serie Mundial, fíjate que yo conozco muy bien el béisbol y conozco a los Dodgers y que no sé qué. Mira, Sergio, yo no sabía que vos sabías. Entonces ya contratamos a unos nicaragüenses que están, la señal viene directa de Nicaragua y eso se la pasan a toda Centroamérica. El próximo año tal vez. Entonces durante todo ese año estuve yendo aquí al Parque Pilota, aprendiéndome todas las reglas, me suscribí al Miami Herald, entonces empecé a hacer un pequeño archivo de todas las cosas. Me conseguí un amigo que estaba suscrito al Sporting News, el ingeniero Navarrete, y él me pasaba todos cuando los leía me los pasaba, y eso era puro béisbol. Entonces cuando llegó el momento de hacer la Serie Mundial, llegué otra vez, vaya, aquí estoy. Ok, está bien, pero fíjate que yo no confío mucho en vos, ¿verdad? No me lo dijo así. Ajá. Pero te voy a poner con alguien más, y me puso con el Pibe Ochoa. Y entonces salió una Serie Mundial fenomenal. Hasta incluso me acuerdo que Leonardo Heredia me dijo, mira, te tengo que felicitar. Fíjate que ahí estamos en la casa con la persona que era la pareja de él, y me dijo, mira, qué buenos esos, deben de ser o cubanos o nicaragüenses. Y dice Leonardo, yo me reí, le dije, no hombre, que no reconoces si es el Sergio Gallardo con el Pibe Ochoa. Entonces lo hicimos muy bien, y a partir de ahí estuve haciendo todas las Series Mundiales hasta el año de 1986. Genial, genial. Uh-huh. Ya ven, pues. Así que así fue más o menos. Y luego, que eso era ocasional, el primer programa más o menos regular que tuve fue a un programa que no lo quería hacer. Y no lo quería hacer porque decía yo, no hombre, si yo quiero ser disc jockey, yo no quiero ser comentarista deportivo, yo qué diablos voy a estar con esto. Y entonces me rogaba el Chero que quería que yo lo hiciera. Y me decía, mira, sí está fácil, porque vos en primer lugar ya sos locutor, entonces ya tenés la experiencia. Además de eso, resulta que vos sabés inglés, y fíjate que nos mandan los scripts, entonces lo único que vas a tener que hacer es traducirlo, sí. Entonces le dije yo, no, está feo, eso no me gusta. Y entonces. No me gusta, no quiero. Y al final terminó diciendo sí. Ajá, al final. Ando buscando porque esto creo que lo tenía por acá y me hubiese gustado ponerlo. A ver, tiene que estar, a ver. Aquí yo le ayudo, a ver, vale. A ver. Aquí vamos a mover esto para acá. Sí, okay. Vamos, entonces, pero qué pesa esto. ¿Ya traía aquí esta bolsa? Aquí traía todas las todos los fierros. Un par de machetes. Aquí está el, que están las planillas también de 1900 ayer. Fíjese que qué raro que se me ha perdido. Pero lo voy a volver a guardar. Va, guárdelo, sí. Pero la cosa es que... ¿Ya me puedo bajar? Sí, ya bájese, ya estuvo. Ok, entonces... Entonces, al fin le dije yo, vaya, mira, lo voy a hacer, hagámoslo, po. Lo voy a hacer solo porque sos vos. Que conste que estamos hablando de un programa de televisión. De televisión, programa, sí, entonces, televisión. Y entonces todos los domingos a las 8 de la noche yo salía anunciando alrededor del mundo para llevar a ustedes la continua variedad de los deportes. La agonía de la derrota, el éxtasis de la victoria, y se da un pencazo horrible, ¿sí? Un chavo que iba en esquís. Y así presenté yo durante mucho tiempo el amplio mundo del deporte. Así que... Ok, tengo otra cosa, otro mito que quiero yo... hay alguien que narraba fútbol alemán y que, lo confundían, o sea... Excelente. Yo era de los que pensaba que era Sergio Gallardo el que narraba. No. Pero no era Sergio Gallardo. No, era un chavo muy bueno que también, no me acuerdo cómo se llamaba, Marco, creo que se llamaba, era colombiano, si mal no recuerdo, y él también narraba otra cosa que se llamaba Telematch. ¿Era el mismo de Telematch? Sí, era el mismo de Telematch. Y que decía la pulguita y no sé qué. Sí, no sé la, la pulga, y, no, migajita Lidbarski. Y como usted de repente cuando empezó a narrar baloncesto empezó a ponerle apodos. Sí, que no eran ni los apodos porque... O sea, corriente alterna green, decía por eso. Por poco, fíjese. Por el AC Green. Ahí está el trocito Barkley, la garza. La garza Cooper. Sí. Pues eso fue genial. Eso fue genial. Que esa fórmula también ya ahora... La agarró el Fox. El que estaba en ESPN. 90 más. Minutos. Los comienzan los 90 minutos más. Bueno. También la tiene, pues, que son graciosos, de hecho. O sea, son súper simpáticos, pues, le van poniendo. Sí, sí, sí. Mire, y a mí me tocaba no solamente tratar de ser gracioso, sino también de ser didáctico, porque me acuerdo que a través de la tele enseñábamos para que le gustara a la gente y le agarrara. Cómo se jugaba el tenis, cómo iba la puntuación del tenis, okay, sí, también sí. Con el fútbol americano, pero ya nos estamos alejando. Va, bueno, okay, siga preguntando. Pero es Sergio Gallardo. Siga, siga preguntando. Okay, es uh-huh. Bueno, a ver, esto si lo de la televisión le parece alejado, la siguiente pregunta le va a parecer muchísimo más alejada. Ah. ¿Alguna vez, aunque sea un microsegundo, a Sergio Gallardo se le pasó por la mente ser candidato a la presidencia de la República? No podía. Bueno, no, jamás se me ocurrió, porque yo toda la vida... Pero si dice no podía de una sola vez, es porque... No podía. Y no podía primero por la Constitución, porque tiene que ser salvadoreño por nacimiento, pero de padre y madre salvadoreña. Entonces tenía que nacionalizar a mis papás. Y ellos no van a querer. No, además no, nunca fui político, creo que fui muy pesado. ¿Por qué le pregunto esto? Ajá. Porque si resulta ser simpático que dos excompañeros suyos de trabajo han sido expresidentes de la República. Sí, así es. ¿Qué ondas? Pues fíjese. Y pedidos continuos. O sea. Uh-huh. Pues, o sea, ya de repente que también hasta seguidora le ponían a Sergio. Pues. No, fíjese que yo creo que soy demasiado directo. Tony es una persona que es, ¿qué le diría? Charming, es encantador, es bien, yo soy bien machetudo. Entonces, yo por este hijo de tantas no voto, diría la gente. ¿Qué diablos iban a votar? Además, mi padre me dijo algo que era interesante. Me dijo una vez mi papá, mira... le dije yo, que era un bicho muy salsa, ¡ey! ¿Y qué me vas a dejar de herencia? Ah, dos cosas, me dijo. Dos cosas, ¿ves? Este viejo tenía escondido un par de cosas buenas y no me había contado. ¡Ajá! ¿Cuáles son? Le digo, sí. Mira, la primera es tu educación. Y la segunda, tu buen nombre. Por tu educación vas a llegar a un montón de lugares y por tu buen nombre las puertas se te van a abrir. Entonces, si me hubiera hecho candidato a alguna cosa, ese buen nombre no lo tendría. Ahí nomás termina. ¿Verdad? Saludos a sus compañeros. A mis excompañeros. Bueno, ¿qué le parece? Nos vamos por este lado. Bueno, vámonos por este lado. Vámonos por este lado y... Así como ahora está Justin Bieber, cuando yo era disc jockey, habían también monitos que eran ídolos juveniles. Unos de ellos eran los Jackson 5, que tenían, encabezándolos, un chiquito que, wow, llegó lejísimos. Michael, los Jackson 5, el disco con el que debutaron, eso sí, con el patrocinio de Diana Ross. Too late for me to take a second look. Oh, baby. Y Michael, esta era de las veces en que se le veía más feliz. Esta y la interpretación también que hacen en un programa en vivo de ABC es la otra. De la yo otra. Lo veo sí. Que está pero sonriendo. Sí. Así fue el inicio de él. Y que los Jackson 5 sacaron un álbum, pero el tal álbum no les pegó mucho y a Berry Gordy, el dueño de la Motown, dijo, hey, hagamos un lanzamiento. Y se inventaron que Diana Ross era la que los había descubierto y que era su madrina y tururú, tururú, y se fueron para arriba. De hecho, se acolchonó bien Michael con a Diana Ross, sí. ¿Verdad? Porque también lo de repente, ¿se acuerda que en El Mago de Oz? Uh-huh. Diana Ross lo lleva. Sí, pero eso fue uno de los primeros grandes fracasos de Michael Jackson, que después lo rescató Quincy Jones al producirle... El Off the Wall, uh-huh. Que fue, bueno... Sí, uno de los tres seguidos. Sí, los Grammys se los llevó, que se los llevaban así, sí, llevaban saco para echarlo. Cabal. Comentábamos con Sergio una situación bastante interesante, que es la presentación en el 74 de un premio a la mejor agrupación pop en aquella época, que estaba Gladys Knight nominada, los Carpenters y yo, alguien más, pero quienes salieron a hacer la presentación. Era Danny Osmond y... Es que eran los rivales supuestamente acérrimos, porque los Jackson 5 era el grupo bueno de color. Y para los blancos estaban los Osmond, que eran unos muchachos de Salt Lake, Utah, y como todo buen hombre de Salt Lake, Utah, tenían que ser mormones. Ahora, de hecho, todavía los hermanos Osmond están muy, muy ligados a la... ¿Cómo se llama? Iglesia de los Santos de los Últimos Había una días. Una evangelización a través de un programa que era Mary y Donny Osmond. Sí, tuvieron su programa, su show de Donny and Mary. Pero en esa época, así como ahora poner a Justin Bieber, allí poníamos a Michael Jackson y era seguro entrada a las 11 del 11. Y Donny Osmond, como Donny Osmond o como los Osmond también. Y cuando los disc jockeys hacían su lista, porque la lista se hacía, cada disc jockey hacía su lista del 1 al 11, y la que ponía en primer lugar valía 11 puntos y así todo. Es así igual. Ajá. Pero de alguna manera, de acuerdo a Ronnie López, que era bien rockero, y él siempre se quejaba los viernes, decía, esta computadora peluda ha hecho la trampa, porque siempre entraban los tales Osmond. Entraban los tales Osmond y dejaban el rock and roll. Sí, dejaban rascando, a Led Zeppelin. Rascando en la once. Ajá, cabal, a duras penas rascandito. Y hablando de Danny Osmond, pues debutó con su maravilloso grupo de hermanos. Y esta es una de las canciones que... Probablemente también, si usted tiene menos de 30 años, también le va a sonar. Y si tiene menos de 20, también le va a sonar. Porque esta canción fue versionada. Vamos a oír la original con los hermanos Osmond. A ver si me pueden decir quién fue el que hizo la versión. Puede hacerlo a través de las cuentas en Twitter. Ah, hagámoslo en Twitter. Oh, my God. ¿Ah? Rockin' Robin, tweet. arroba femenina 1025, arroba nitrosónico. Sergio, yo lo tengo usted en mi tweet list. Sí, pero desde hace años, pero dice que yo casi no tuiteo. Pero creo que ya me voy a poner, voy a cambiarme a una, porque todavía se llama arroba Sergio a las 9, ¿no? Sí. Pero casi no tuiteo. Yo, ni a las 9. No, ni a las 9, ni a las 8, ni a las 5. Más me gusta Facebook. Ok, sí. Porque, no sé, son más caracteres, fotitos. Foto, video. Sí, cabal. Ajá. Hasta llamada ahora. Ordenadamente recibe los comentarios sobre lo que está posteado. Correcto. Sí, entonces sí. Listo, pues. Entonces y no le atino a eso de que hashtag tururú tururú. Vámonos con los Osmond y el tururú tururú del 74. Not too much. Not too much, bye. Uh-huh. Ok, muy bien. 10 más y llegamos a las 11 en Radio Femenina. El tiempo ha pasado volando. ¿Cuánto falta ya? Faltan 10 minutos para cumplir 2 horas. Ah, vaya, po. Ya nos vamos entonces. No, todavía falta un poquito más, podemos estirar el reloj. Ajá. Bueno, y el grupo que hizo el cover de este se llama Boyzone y lo puso en el puesto número 3 en el United Kingdom. Boyzone revivió entonces a los Osmond. Sí, a los Osmond. Uh-huh. Y esa canción es original de los Osmond, escrita por ellos. Ellos casi no escribieron. Es original de Johnny Bristol, que es un chavo que escribía muy bien y también se dedicó a escribir mucha música disco, la cual no hemos incluido ahora, que fue algo también de lo que le tocó vivir a la femenina que yo tuve. Sí, la música disco. Bueno, y estaba Diana Ross, que estaba catapultando los Jackson, me imagino que sí, no, y después también estuvo los OJs, llegó Donna Summer, Gloria Gaynor antes, uh-huh. también Rock the Boat, Don't Rock the Boat, Baby. Rock the Boat. Cabal. Así que, desafortunadamente, son tantos los recuerdos que no caben en dos horas. No, no caben, pero... Pero hacemos lo posible por meter la mayor cantidad de cosas. Ah, ve, ahí está. ¿Cómo va? Alrededor del mundo para llevarles la constante variedad de los deportes. La emoción de la victoria. La agonía de la derrota. El drama humano de la competencia. Este es el amplio mundo de los deportes. Le saluda Sergio Gallardo. Así es, va, así es la cosa. Pues. Va. ¿Quién dijo que no íbamos a poder sí, buscar? Sí, cabal. Va. Ya me acordó. Ya está por poco lloro. Ay, hombre. Bueno, ¿qué le parece si... Bueno, no sé si vamos a presentar un poco de canciones, porque tengo todavía la segunda parte del juego. No, pero se le queda la segunda pero parte. Pero es que se le quiero dejar para el final, ya sé que para las lágrimas. No, y vamos a cerrar, creo yo, porque solo nos va a quedar una canción con la canción que a usted y a mí nos gusta. ¿Verdad? Sí, hombre. Va. Qué barbaridad. Esa es la que vamos a poner. Si solo cabe una, esa pongamos. Va. Bueno, no, falta todavía. Aquí tengo una que a usted se le ha olvidado. No, pero mire qué hora son ya. No importa. No importa. Vaya, pues. Ok. Está bien. Bueno, entonces. ¿Qué situación? Mire, no todo es color de rosa. Uh-huh. ¿Verdad? No así todo es color de rosa. Hay piquetes de hormiga también. Ajá. Ok, entonces. Y hay otros de Aedes aegypti que hasta chikungunya y Zika. Aedes Zika. Ok, ¿qué situaciones usted se recuerda de algo que haya sido de repente, en algún momento difícil de digerir? ¿En la femenina? En femenina. Cuando me echaron. Ah, ok. La vez que le dije, ¿cómo le dije yo? Cuando brevemente me fui. Sí, es correcto. Ok. Cuando ahí hubo una situación bastante drástica, porque vamos, no sé si contarla o no contarla como pasó. Creería yo que el sentido común es parte de lo más importante de. Pero acuérdense que por eso es que yo no soy político, porque el sentido común no es el más. Bueno, la cosa es la siguiente. Fíjese que en la radio teníamos nuestra cabinita que estaba separada de la oficina que incluía el baño. Entonces yo peleé un montón, peleaba porque nos dieran acceso al baño, porque qué barbaridad. Uh-huh. Sobre todo los de los domingos, que llegábamos los domingos 8 horas y que no podíamos entrar y que no sé qué. Entonces resulta que conseguimos acceso. Y un buen día entro yo y me voy encontrando a 3 individuos que estaban vigiando a una quinceañera en su rito de antes de ir a la cama. Ah, yo me puse furioso. Yo me puse furioso no por lo que estaban haciendo, sino por el irrespeto a la confianza que nos habían dado de entrar allí y cómo había costado conseguirlo. Entonces, en la siguiente sesión, yo me puse enojadísimo y demandé a la gente. Y entonces el gran director, Leonardo, después de oír eso me dijo, Sergio, tenés un mes. Dentro de un mes ya no estás aquí. Lo que yo no sabía era que el director de la radio participaba en eso. ¡Jesús! Entonces, me había el recién... llegado, entonces te vas. Y me fui. Eso fue muy, muy, muy triste. Porque yo tenía la razón. Y no me la dieron. Ni modo. Pero al tiempo, gracias a un cabildeo que hizo Willy, volví. Y volví mejor. Y volví para convertirme en uno de los En el segundo director de la femenina, a los 22 años creo que tenía. Qué bien. Uh-huh. Así sí. Que ese fue un momento muy, muy, muy triste. Muy, muy difícil de digerir. Sí, porque aquello de que sí, yo tengo la razón. Pero vino con más. Sí, cabal, mire, cuando a uno le cierran una puerta, Dios le abre más. O sea que usted debe, I'm re-back, hubiera dicho al inicio del programa. Me voy a mojar. Qué lluvia. Esta estaba en su lista, ¿no? Sí, eso estaba en mi lista. Esto estaba en mi lista porque a nosotros en la femenina que estuvo con Sergio nos tocó cosas tristes. Por ejemplo, la muerte de los tres de 27 años. Nos tocó la muerte de Morrison y aquí estamos oyendo algo de sus últimos trabajos. Oigámoslo. Riders on the storm. Riders of the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. El Club de los 27 con Janis Joplin, Hendrix y Jim Morrison. Sí, que se nos fueron en menos de un año, en 70 y 71. Y eso nos tocó vivirlo y nos tocó decir, puchicas, qué pena, mirá, no a las drogas. Ahora que me acuerdo, sí hubo una cosa que nos prohibieron en la radio. Pero eso fue... una canción. O sea, no era canción. ¿Censuraron sino, algo? Sino fue una campaña. Un fin de semana nos juntamos con Willy y entonces nos volvemos locos. Era uno que era una campaña que decía algo así como la marihuana hace daño, pero el guaro también. La marihuana está prohibida, pero el guaro no. Y entonces hacíamos un montón de cositas así y la pusimos nosotros bien felices. Al ratito llamó Ron Flor de Caña y un montón de gente más y nos quitaron la campaña del aire. Lo único que nos prohibieron en esa época. Ahora, triste también, las cosas que nos tocaron vivir también fue la cólera que tuvimos cuando viene Paul McCartney y en 1970 dice, se murieron los Beatles, ya no hay Beatles. Y uno furioso porque se iban los Beatles y le echó la culpa a la Yoko Ono. Ahí en es ese preciso momento. Esa China tuvo la culpa de un montón de cosas. Y esto fue lo último que ellos lograron meter en las carteleras de popularidad. ¿Usted lo vio? Los vio, ¿eh? Yo los vi. Vi a McCartney también, igual que usted. Pero además de eso, logré ver a los Beatles porque yo llegué a estudiar a los Estados Unidos en el año de la última gira de ellos. Y en el colegio donde yo estaba, en el instituto, en el Institute of Modern Languages, había un montón de venezolanos que andaban locos. Y yo dije, hey, ¿qué pasó? Vamos a ver a los Beatles. ¿Cuáles Beatles? Los Beatles si vienen. No te creo. Como $5 creo que costaba la presentación. La presentación. Y nos fuimos a ver a los Beatles. ¿Con los venezolanos? Con los venezolanos, sí. Sí, con los venezolanos. No, venezolanas, no solo venezolanos. No, venezolanas. Más que todo eran venezolanas. Sí, habían de los dos. Habían de los dos y estaban muy galanas. Sí. Sí, es que esa era una maravilla. Era una escuela que tenía un contrato con el Departamento de Estado. Y ahí nosotros veíamos a un montón de infantes de marina que llegaban a aprender vietnamés. Ah, interesante. Sí, porque de ahí se los... O sea, ya se iban para allá donde la mamá San. Ajá, así es. Bueno, y vio a los Beatles y yo también escuchó a Paul McCartney decir, ya no vamos más. Y dije yo, puchicas, qué desgracia. La culpa la tiene esa China. Esa China es la disociadora. Que ha hecho que ya no hayan Beatles más. Tiene el control sobre Love también, ¿verdad? Sí. De lo de la presentación de Circo Solé. No, y además de eso también tiene la cosa de que McCartney le dijo un día, mira, hazme un favor. Como ellos tenían su acuerdo de poner a todas las canciones Lennon and McCartney. Uh-huh. Y el único que hizo Yesterday fue Paul. Sí. Y le dijo un día, mira, haceme un favor, solo en esta canción cambiemos, pongámosle Paul McCartney y John Lennon. No le estaba diciendo que lo iba a sacar y la China no quiso. Es que esa China es una malvada. Sí. Bueno, hace poco entre comillas, le encontraron a la Yoko Ono y le dijeron, mira, acaba de dar una entrevista a Paul McCartney y dice de que en realidad tú no tuviste nada que ver en la disociación de los Beatles. Y la Yoko Ono, ¿y por qué lo viene a decir hasta ahorita? Dice que pero era cierto, es que esa manejó a John como que si fuera un tío. Hizo con él lo que quiso. Incluso cuando para ella asegurarse que John no iba a tener algún otro, no le iba a poner a ella los cuernos, entonces agarró a su secretaria, la secretaria que tenían, y se le entregó a Paul, la secretaria también japonesa, y entonces aquella tenía una cultura de geisha y sabía que no era rival. Y entonces John, desgraciadamente, agarró avión y se separó un buen tiempo de la Yoko y anduvo como loco chupando como bestia al lado de Elton John. Y entonces, incluso esa vez se dio aquello de que participó en una grabación de Elton John, y Elton John le dijo, hey, mira, si esta canción va a ser número uno, te aseguro que va a ser número uno. No, le dijo, ¿cómo vas a creer? Claro que va a ser número uno. Lennon nunca había tenido un número uno como solista. Y entonces Elton le dijo, sí, vas a hacer. Y te apuesto, y si esta canción es número uno, vos te tenés que presentar en un concierto mío. Vaya pues, dijo Lennon. Y en el 74 Lennon se convirtió en el último Beatle que como solista tuvo su número uno con Whatever Gets You Through the Night, cantada por Elton John. Entonces Elton John lo llevó a un concierto en el Madison Square Garden, estaba algo alejadito de la Yoko, y la Yoko subrepticiamente se metió hasta tras bambalinas y fue a dormir otra vez al Lennon, que jamás volvió a... Lo durmió otra vez. Le terminó de echar el polvo de uñas. Y que conste que lo que estoy diciendo no lo digo porque me cae mal la señora, sino porque está debidamente documentado. Bueno, Sergio, vamos con... ¿El jueguito dice? La última parte del juego. Dale, okay. Va. Bueno. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hoy sí tiene que venir a decirnos lo primero que se le venga... En gana. Ajá, va. A la mente. Ok. Puede ser cosa... Qué feo, que no lo oiga mi psiquiatra, porque... Bueno, vamos a ver. Comida. Chupe de camarones. Televisión. Casi no veo. Odio. No lo tengo. Son miasmas. No conviene. Colección. Discos. Canciones. Miedo. ¿Quién dijo? Está bien esa. Esta la voy a pasar porque no me entiendo. Defecto. Uy, presumido. Un superpoder. Así que me dan. ¿Qué superpoder podría tener? La supermemoria. Femenina. Mi novia, primera. Y la universidad también. Ok. Mm-hmm. Bueno, Sergio, maestro. Ha sido un gusto. Maestro de obra. Gracias. No. Le debemos muchísimo de lo que hemos pasado por los micrófonos de Radio Femenina, le debemos muchísimo a Sergio Gallardo, obviamente la oportunidad también a esta linda estación, pero Sergio ha sido... Pero mire, fíjese que le voy a decir algo, disculpe que lo interrumpa, ahorita pero creo que la radio... De las lágrimas. Volveme a pelar estas cebollas. No, las lágrimas, no hay lágrimas, porque aquí mire, es una relación biunívoca. Yo le di mucho a la radio... Y la radio de regreso a mí me dio mucho. Al recibir eso mucho, yo le regresaba otro montón y la radio me regresó un montón. Mucho de lo que yo soy lo debo al esfuerzo que le puse a la radio y lo que la radio me devolvió a mí. Entonces no es aquello de que le debemos, no, yo también le debo. No, si esta es una deuda y que lo va a acompañar por secular. Sí, por secular, secular. Secular, claro. Pero no, su papel ha sido muy importante en esta estación. Y hay muchísimos, no solo de mi generación, no hablo solamente por mí, sino que de generaciones pasadas, ya pues de todos los que han pasado por aquí en este programa, hay muchísimos también que le deben mucho a usted por su talento, la influencia que ha tenido también en muchísimos para la manera de locutar y lo que representa también para la juventud actual, para la pasada y para la futura. Sergio Gallardo es una joya y para mí ha sido realmente un gusto el poder haber estado esta noche en este programa, en esta edición precisamente con usted. En lo personal, bueno, ya tengo muchísimas cosas que agradecerle. Y Sergio Gallardo ha sido un pilar en esta estación que ha estado cerca de las generaciones y eso es súper importante, porque cuando alguien de la estación se ha acercado a él, él ha estado para hablar, para platicar, para compartir, para aconsejar, y eso se lo agradecemos muchísimo. Pues mire, es que eso es lo que hicieron conmigo, porque cuando yo comencé, también hubo gente que se tomó el tiempo de corregirme, de llevarme y de enseñarme. Entonces uno lo único que tiene que hacer es seguir con la tradición. ¿Qué le vamos a entregar esto? Ah, me voy contento, ya va. Con mis audífonos. Y aquí están unos audífonos que tienen grabado femenino. Yo creí que ya se habían acabado. No, dije, no, no. Mira, John, le dije ahora a John Richardson, ¿será que me dan audífonos y que ya se acabaron? Porque ya los de último ya no cachamos nada en la piñata. No, al contrario. Sí, ya me voy con mi bolsita de piñata, con mi bolsita de femenina, con mi ¿cómo se llama? Mi polo, como le dicen en Sudamérica. En Sudamérica, su campera. Mi campera. Y ojalá que me quede bien, porque si no me voy a tener que poner la dieta. No, si no la trae, vemos a dónde le añadimos. Sí, porque yo soy talla gordo max a veces. Bueno, queda todavía que esta joya. Bueno, presénteme usted esta de las grandes canciones de un grupo. Mire, yo tuve el gusto de irlos a ver, pero ya los vi cuando... hace poco, pues. Y entonces resulta que cuando yo llegué en Miami al lugar en donde los iba a ver, y empecé a ver a todos lados, ¿verdad? Y dije, ¡cuánto viejo! ¿Qué anda haciendo tanto viejo viendo a estos? Y en eso sale un tipo que yo creí que era Santa Claus y que estaba de vacaciones en la Florida antes de que llegara la Pascua. Y empieza a hablar. Y resulta que no era Santa Claus, sino era John Lodge. Y entonces dije, wow, miré alrededor, me vi a mí, dije, ves, si han pasado los años y yo también estoy viejo. The Moody Blues, señores. begun. Share each and every dream. They belong to everyone. Oh, I give my life so lightly. Oh, my generous lady, give it freely and completely to my lady. Se cierra la sesión. Regresamos la próxima semana con más y nuevas historias en el Club de los Disc Jockeys.